Se oyeron entonces exclamaciones de furor en la cocina. El chef reñía colérico a su asistente. ¿Qué has hecho del pavo? ¡Lo dejaste escapar! Y casi al mismo tiempo, una jovencita que entró a la cocina gritaba: ¡Pero fíjense! ¡Este es un pavo de Belén! ¡Lo llevaré ahora mismo a su sitio!